Martes, Radio Línea 4, somos Just to Jazz. Comenzamos. Pues arrancamos esta edición de Just to Jazz hoy, que es día 14 de marzo de 2017, con esta versión de Hank Crawford de su tema Wildflower, que se recoge en su trabajo homónimo del año 73, si no recuerdo mal, efectivamente. En el cual pues le acompañan Bob James a la producción, Idris Muhammad a la batería, y a ver quién está por aquí de guitarra, aquí Joe Beck a la guitarra. Y seguimos con pues este jazz funk que me cuesta tanto de definir. Which way you going? which way you're going. Slowly sliding, we're doing all that we can. Slowly sliding, but so is the man. Slowly sliding, getting closer day by day. Slowly sliding, gonna put you away. Brothers on the slide, know what they'll do to you, make you pay up all you do. We know which way you're going. We know which way you're going. Pues desde Londres nos llegaban Zimande con este Brothers on the Slide de su trabajo Promise Hates del año 74. Pues ahora esto va un poquito lento, donde sacamos nuestra información. Y bueno, son con Steve Scipio al bajo, Peter Cerreo al saxo y a las congas Pablo González, y a la percusión y a las voces G. Joe D. Y este me encanta. shiny day. Tiempo diciéndoos que desde Londres nos están llegando cosas nuevas, pero también nos llegan cosas de hace tiempo que suenan espectacular, como este Sunshine Day de Ozzy Visa, de su trabajo del año 75, Welcome Home. Pues en el grupo estaban el ganés Teddy Osey al saxo, el batería Sol Amarfio y Mark Tonto con H al final a la trompeta, y Spartacus al bajo, el granadino de, no de nuestra Granada, sino de creo que es una isla del Pacífico. Y pues quién más, Wendell Richardson a la guitarra y la Sisi Amao a la percusión. Y ahora vamos con uno de los grandes. Take it. año 98 llegaba Maceo Parker con este Do You Love Me de su trabajo Funk Overload, en el cual pues a ver quién tenemos por aquí. Está Jerry Preston al bajo, Sweet Charles a las voces, Bruno Spaeth a la guitarra y Ron Tully a la trompeta, y como no, el inconfundible Fred Wesley al trombón. Un Fred Wesley y Maceo Parker que formaron parte de la sección de vientos de los GBs, de la banda de James Brown, el padre del soul. Los franceses de Electro Deluxe que nos traen este Bad Boys on the Run de su trabajo de este pasado 2016 que lleva por título Circle. Lo que acabas de escuchar se llama Sunny y los que lo tocan se llaman Jambu. Y pues de su trabajo, esto pertenece a su trabajo que lleva el mismo nombre que la banda, del año 75, en el cual pues están Manny Rivera a los bongos, José González a las congas, Ramón Rodríguez al bajo. ¿Quién más tenemos por aquí? Sam Burtis al trombón y trompeta, Jay Silva y Joe Morrison. Y a las voces, pues Rafi Puente. Un Latin jazz que nos encanta aquí en Jazz to Jazz. Ya sabes, seguimos. Brothers Johnson nos traen este Come Together de su trabajo del año 76, Looking Out for Number One, un tema que seguramente habrás escuchado en varias campañas publicitarias. By then, I just sat at the back, peeping you out, the way you act. If you're stringing that, getting out of line, and I'm yanking you back in your place. All is well and all is cool, stay in your place. Don't be no fool, but get along all right. You look like the type that would try to fight. best off being a friend to me. You don't want to offend me. Better play it cool. Don't know what I might do. Cornbread, fish, and collard greens. I got what you need if you want it. 'Cause I'm a pimp, girl. If you want me, I'm a pimp, girl. Cornbread, fish, and collard greens. Ooh. I got what you need. What you need if you want me. I can rock your world. If you want me, I put the juice in Jerry, girl. Now tell me, do you really think you can walk around like your shit don't stink? I'm only you. Oh, baby girl, I'm on to you. I'm watching you. Take it slow, change the speed. If it's food for thought that you really need, better state your claim. Get with it, stay in your lane, stop swerving. Take a seat, sit in the back. I don't appreciate the way you act. You need to fix yourself. Hurry up and go fix yourself. Can't kill nothing, won't nothing die. Everything's gonna pass you by if you don't wisen up. Stop pressing on love. Cornbread, fish, and collard greens. I got what you need if you want it. 'Cause I'm a pimp, babe. If you want me, 'cause I'm a pimp, babe. Cornbread, fish, and collard greens. If I see it and I want it, I can get it. If you want it, 'cause I'm a pimp, babe. If you want me, I put the juice in Jerry. Cornbread, fish, and collard greens. I got what you need if you want it. I'm a pimp, girl. If you want me, I can rock the world. Cornbread, fish, and collard greens. I got what you need. If you want me, I see it in the morning, I can get it, want get it, me, get it, get it, get it, get it, yeah. I'm a pimp, girl. If you want me, I'm a pimp, girl. Fish and collard greens. Oh, I got what you need. Then I got if it, you want it. If you want it, you can get it. You can want get it, me, get it, get it, get it, get it. Collard greens. Uh-huh. I got what you need. Baby, you what you want? Me. I got if it. You want me? Cry it here right now. With me, yeah, yeah. I'll pimp you out. I'll show you what it's all about right now, right now, right now, now. Oh. If you want it, you can get it, you can get it. If I want it, I can get it. Yeah. Aquí tenemos a Anthony Hamilton con este Cornbread, Fish and Collard Greens. De su trabajo del 2003, su trabajo debut en la música que, bueno, lleva por título Coming From Where I Am, creo. No, Coming From Where I Am From, ahora sí. Y esto nos encanta. El gran Ronnie Jordan, que nos dejó, pues, era 3 o 4 años. Y llegados a este punto, aprovecho para recordarte que nos puedes seguir en Twitter si usas la red social. Estamos en arroba justtoyazz con un 2/radio. Allí nos sigues y vamos colgando cositas. Si también usas Facebook, pues justtoyazz también con un 2. Ahí nos das un me gusta y, bueno, te iremos, siempre que podemos, pues vamos publicando cosas. No somos todo lo activo que nos gustaría, pero bueno, estamos trabajando en ello, como diría aquel. Y si quieres enviarnos un correo electrónico, pues en info@justtoyazz.net. y bueno, obviamente nuestra página web justtoyazz2.net. Brighter Day de Ronnie Jordan, de su trabajo pues que lleva el mismo título, del año 2000. Y pues poquito a poco ya nos vamos encarrilando hacia el final de esta edición de Jazz to Jazz con Just a Funk. Song. Desde Italia nos llegan Gesto Funk, que es un grupo en el que están dos DJs, DJ Mozart y DJ Blade, DJ Mozart, que se llama Claudio Rispoli, como nombre real, vaya. Y pues esto que estamos escuchando es Fly Love Song, de su debut en el 95, que no lo veía, que lleva por título Love in a Black Dimension, en el cual pues han colaborado con el C.C. Rogers, y no es del 93 sino es del 97, que me lo acabo de ver y estaba mal apuntado. Y seguimos con Electro Deluxe. Why you always lying? Ya te los hemos presentado antes, ellos son franceses. Son Electro Deluxe con este Liar de su trabajo Circle del año 2016. Y nada, nos quedan un par de temas y nos vamos ya. Este que es Bob James. desde el año 74 no se llegaba Bob James con esta versión de Night on the Bald Mountain de su trabajo One, en el cual le acompañan pues Gary King al bajo, ¿quién más? Alan Rubin a la trompeta y Wayne André al trombón, Ralph McDonald a la percusión y bueno, hay un montón de gente más de lo habitual que están con él en este trabajo. Y nosotros nos recogemos ya con esto que escuchas, que es Skating, del EP del año 80 de Deodato, Night Cruiser. Yo te digo, pues como siempre, gracias por haber estado ahí. Y te espero la semana que viene a la misma hora, mismo sitio. Hasta entonces, sed muy felices. Besos y abrazos. Chao, chao.